cómo baila, me gusta cómo baila, ea, me gusta cómo baila, me gusta cómo baila, ea, me gusta cómo baila. Como baila, ea, me gusta como baila.